perdiéndome en tus brazos. Hoy tomado de tu mano al fin. Hoy el tiempo no me deja atrás. Te quiero así, cerca de mí. El color de las estrellas son el brillo de tus ojos. La luz que me ha llevado a ti. Son la fuerza de mi historia que ha invadido mi memoria. Son el agua que ahora calma mi sed. Mira las aves, hoy me hablan de ti. Los lirios del campo se visten por ti. La ansiedad está cerca de ti. Un abrazo, una emoción sin fin. Una tregua, una dulzura me han llevado a la locura. El universo es escenario de ti. Mira.